gracia en su sonrisa, su suerte para bailar. Cuando salen a la pista, todos comentan por ahí cómo baila esa gordita, cualquiera de gateras. Tenga la que baile, tenga la que goce. Ella está encendida y que con mi rumba se bote. El gozar cuando uno quiere, a nadie debe importar. La vida es un corre, corre. Gracias que ella tiene, a cualquiera entretiene.